Arrancando la jornada en el Café Mañanero, feliz día para todos. Es lunes 16 de octubre. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente con el tiempo. Asistimos precisamente ya al estreno del otoño. Temperatura a esta hora 13 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy de 27. Se prevé algo de lluvia, chubascos concretamente débiles. Y así avanzará la jornada. Sí, ya con esta, con este cambio en el tiempo. Vamos ahora con la situación de la movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Pendientes de un accidente en Barcelona, intensa la ronda B20 en Bonanova en sentido Nudo Llobregat, también en Tarragona en la AP7 Mont-ros del Camp en sentido Barcelona, en la salida de Zaragoza en la A68 en Venta del Olivar y también en la entrada a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas. Además, tráfico muy denso ya en las entradas a Madrid. Destacamos A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A42 en Parla, A5 Navalcarnero en Barcelona, entrada por la C58 en Sardañola, C31 en Montgat y también en Almería, muy densa la A7 en La Garrofa hacia la capital almeriense. Pasamos ahora a los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Se recupera un 0,21%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.232 puntos. Registra una caída del 1,01%. Entre tanto, el petróleo alcanza los $90.77. Y una noticia para destacar, un titular para destacar en el contexto de la economía. La guerra entre Israel y Gaza. Hay que destacar que Egipto se prepara para reabrir el paso de Rafah y permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Parece evidentemente más una noticia de la situación que se está viviendo en la zona, pero también tiene su impacto económico importante. Y precisamente le tenemos en la última hora sobre lo que está pasando en la guerra entre Israel y Hamás. Está pendiente un plazo que ya se cumplió, entre otras cosas, y hay mucha preocupación, no solamente de la población, sino también de la comunidad internacional. La situación humanitaria que se agrava en Gaza. Del ámbito latinoamericano, destacamos las elecciones en el Ecuador. El triunfo del joven Noboa. Todos los detalles de la jornada electoral escucharemos a propósito también el parte que nos ha dado la cónsul de Ecuador en Valencia. Y tenemos así mucho para compartir en el Café Mañanero. A esta hora nos quedamos con lo que fue la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid, encabezada por Carlos Vives y un ramillete de artistas que le acompañaron. Es nuestro saludo musical. Pueblo me llevó a descubrir el verdadero origen de los espíritus anfibios que habitan nuestra música. Ellos me mostraron cumbiana. Con la verdad de un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria. Y entonces nació Cumbiana 1. Y es que contigo la vida tiene que ser. Nos llevaron a las ciénagas ancestrales donde nacieron los primeros tambores y donde oímos el sonido chimil. Es este el territorio que a pesar de tanto olvido nos ha dado mucha alegría. A este sonido anfibio y nativo llegó la Castilla del Oro, la Nueva Andalucía, de la Madre África también llegaron y dieron así origen a nuestro mestizaje. La puerta a Cumbiana 2.

Carlos Vives se llevó a Juanes, con quien está estrenando a propósito una canción que se titula Las Mujeres. Es un clásico de la música vallenata, pero al mismo tiempo repasó su extenso repertorio. Presentando su banda a la provincia. Subía Juanes, interpretaba La Camisa Negra y por supuesto lo nuevo que tiene Carlos Vives en el repertorio, Las Mujeres. Pero también vimos desfilar por el escenario a Rosalén. Vimos también a otros artistas de la República Dominicana. Vimos artistas de muchas partes de América Latina. Bueno, definitivamente fue una presentación inolvidable en la Puerta de Alcalá, repito. Juanes y sus amigos, Juanes y muchos artistas latinoamericanos. La lista es larga, pero quedó para la historia. Celebración del Día de la Hispanidad. Fueron muchas las celebraciones que se dieron en el marco de esta fecha. En Madrid la organizaba la Comunidad de Madrid. También asistimos el pasado fin de semana a un evento que organizó la Comunidad Latina en Barcelona. Por allá no se celebra el Día de la Hispanidad. El tema del independentismo ha alejado cualquier celebración sobre este particular, incluso en Valencia. Grupos de un sector político también se abstienen de mencionar el término hispanidad. Se ha llenado de polémica en los últimos años con las consideraciones de algunos grupos políticos, algunos académicos en que se alinean en ese sentido. Son una vaina. En tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no. Esta es la canción que le decía que tiene Juanes en el mercado, es lo más reciente. Bueno, pues cómo negar que somos un mestizaje. Así damos apertura al Café Mañanero en este lunes 16 de octubre. Feliz día para todos, con buena música. Un evento cultural que ha quedado para la historia. Ojalá y se repita. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. está nuestro primer sorbo de actualidad. Tenemos muchos temas para abordar, pero sin duda alguna, la última hora tiene que ver con las elecciones en Ecuador, donde se ha impuesto Daniel Noboa. Hace historia porque se convierte en el presidente más joven del país. Este es